Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy Hablando Claro tiene una emisión especial. La dedicaremos a la entrevista realizada por Farruko VI a Abel Prieto, escritor, profesor de literatura y ministro de Cultura de Cuba en el programa Milenio Libre de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en diciembre de 2016. Pero, ¿quién es Abel Prieto? Abel Prieto nació el 11 de noviembre de 1950 en la ciudad de Pinar del Río, Cuba. Estudió letras hispánicas en la Universidad de La Habana y posteriormente ejerció como profesor de literatura. Fue director de la editorial Letras Cubanas. Nombrado presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pasó luego a ser ministro de Cultura de ese país, cargo que ocupó desde 1997 hasta el 6 de marzo de 2012, tras ser designado asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministros. Posteriormente, es nombrado nuevamente como ministro de Cultura. En 1999 publica la novela El vuelo del gato por la editorial Letras Cubanas, en la que se mueve entre la ficción y el ensayo. La novela fue ganadora del Premio de la Crítica en 2001 y más tarde publicada en España por Ediciones B. Ha escrito varias colecciones de relatos, entre los que se destacan Los Bitongos y los Guapos en 1980 y Noche de Sábado en 1989. En el campo de la ensayística se distingue por sus estudios sobre José Lezama Lima. A propósito de la 21ª Feria Internacional del Libro, se presentó el 13 de febrero de 2012 su segunda novela, Viajes de Miguel Luna, publicada por la editorial Letras Cubanas. Abel Prieto fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. El reconocimiento se le otorga a las personas que se distinguieron por su creación en el sector artístico y literario y por la contribución que aportaron al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo. Francisco de Asís VI Novas nació en Vigo en 1943, más conocido como Farruko, es arquitecto, escritor y político, y hasta diciembre de 2013 fue ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas de Venezuela. Fue el primer ministro de Cultura de Venezuela desde la creación del ministerio, durante el periodo del presidente Hugo Chávez. Bajo este cargo, sustituyó el nombre de las librerías públicas de Venezuela, renombrando de las librerías Cuaimare a Librerías del Sur. Publicaciones suyas son los libros Isolda, en 1990, Una Pasión, también de ese año, Libro de la Luna Interior, Poemas, de 1995, Desnudo el Tuyo tan hermoso y para nosotros tan necesario, de 1997, Estudio de la Mirada, la Presencia, La Vélelas, La Necesidad, el Deseo, la Desolación y la Resurrección, de 2002, y ¿Por qué soy chavista?, de 2002. Hablando Claro, programa especial con Abel Prieto y Farruko VI. Hace una semana en La Habana, con motivo de la Feria del Libro, coincidimos en algunas reuniones, allí en la Casa del Alba, también allá en la propia feria. Y tú dijiste una cosa que a mí me impactó, que te la he oído decir de otras maneras, poco... lo estúpido que es el mundo, ¿no? Tú dijiste que el mundo es idiota. Este mundo idiota en el que... ¿Por qué tú crees que el mundo es idiota realmente? Idiota y cruel. Sí, no, esas palabras son... Tienen mucho que ver con lo que está pasando en el campo de la cultura, Farru. Yo pienso que toda la gran trayectoria humanista de la... Que la burguesía, digamos, gestó en momentos como el Renacimiento, como la Ilustración, todo eso lo han ido desmantelando de una manera despiadada. Se ha ido desmantelando toda esa acumulación de poesía, de pensamiento, filosófica, narrativa, y todo se ha ido moviendo hacia la idea del entretenimiento y la diversión, hacia el placer vacío. Esa es la parte idiota, y la parte cruel viene porque si tú realmente solo piensas en términos de diversión, de entretenimiento, y ves los emigrantes sirios, ves ese niño sirio en la costa muerto, ves el neofascismo, ves que un policía en Nueva York le da 3 tiros en la cabeza a un adolescente afroamericano y sientes que eso no tiene que ver contigo, que no atañe a tu sensibilidad. Ves el genocidio cotidiano como si fuera un espectáculo. Hay una como una desconexión con lo que Chávez llamaba la causa humana. Claro. Sí, una lucha de miles de años por emanciparse, por el sueño milenario, ¿no?, de una humanidad más feliz, más tranquila, viviendo seres humanos como de otra manera, relaciones humanas de otra manera, y todo eso parece que se vino abajo. Yo pienso que hay núcleos de resistencia, pero hay una masa de gente a los que uno no puede maltratar, uno no puede despreciar, quizá decirle idiota es una palabra ofensiva, porque son hijos nuestros, son hijos de este sistema enloquecido donde lo colateral tiene una importancia delirante, absolutamente desproporcionada con respecto a lo que significa. La gente está ávida de tontería. ¿Qué importancia puede tener para un joven la vida privada de un famoso? Cuando tú te das cuenta que eso lo están siguiendo millones de personas y lo están siguiendo con pasión, a veces con hasta con un éxtasis casi religioso. Hay muchos altares en casas de muchachas adolescentes con fotos de Justin Bieber, con velas, con atributos casi fetichistas. Y este hombre un día, o este jovencito un día, decidió cambiar de peinado y creó en las redes sociales una especie de histeria. ¿Apareció con el peinado cambiado? Sí, de pronto, sin avisar. Cuando uno se va a cambiar Oye, de peinado... es un drama. Claro, sí. Cuando uno se va a cambiar de peinado, es tan famoso, tiene que por lo menos preparar a la gente. Claro. Bueno, de pronto apareció con un peinado nuevo y una compañía americana que tenía... norteamericana, que tenía unos muñecos de goma que iba a lanzar en Navidad, tuvo que cortar la cabeza a todos esos muñecos de goma y ponerles el nuevo peinado. Y en los museos de cera, que hay miles de museos de cera que tienen réplicas de Justin Bieber, tuvieron que cortarle la cabeza, una especie de decapitación simbólica de Justin Bieber para ponerle el nuevo peinado. Es un delirio y eso tiene una importancia. De pronto eso adquiere para un adolescente algo que tiene que ver con el sentido de sus vidas. Viven las vidas ficticias de esos famosos. ¿Y eso tú crees que se está dando en todas partes, a escala planetaria, o es más en los países del norte? A Cuba ha llegado, llega por todas las vías posibles. Yo creo que... yo no tengo encuesta. A mí me espantaría ver los resultados de una encuesta donde preguntemos por Sucre, por San Martín, por Martí, por Bolívar, y pongamos al lado una encuesta para un adolescente latinoamericano, alguno de estos famosos, y que alguno de estos famosos absolutamente vacíos puedan ser más conocidos para esos jóvenes, más familiares, más entrañables para esos jóvenes, que verdaderos ídolos de nuestra independencia, de nuestra condición, de nuestra identidad. Si esa manera de sentir el mundo triunfase definitivamente, se aniquilaría la memoria, ¿no? Y también se aniquilaría, digamos, la posibilidad de visualizar un futuro, ¿no? De caminar hacia algún lado, un horizonte, ¿no? Sino que todo es el juego del instante. El instante, un presentismo, un culto al presente. Y eso, sabiendo que hay... una mercantilización de todo que está por detrás. Porque en definitiva, eso no es gratuito. Siempre hay como un sentido por detrás que alguien está ganando dinero con eso. Y ganando dinero fuerte. Mucho dinero. Todos estos famosos anuncian marcas. Rihanna, por ejemplo, tiene una empresa que ha creado sus propios diseños de carteras de mujer, de moda, etcétera, con supuestos fines filantrópicos. Todo eso es una trampa tremenda, porque es la filantropía mezclada con el marketing. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Atención, atención, muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9, la explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Alija Mikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. Hablando Claro, programa especial con Abel Prieto y Farruko Sesto. A mí me preocupa qué puede salir de ahí, de todo eso. Yo tengo un nieto que amo mucho, es una criatura luminosa, que vive en España. Y él emplea una cantidad de tiempo en juegos de videojuegos de estos de violencia. Incluso hay hasta un juego de eso donde la sangre, cuando se amasa, las figuras son muy realistas, son como brigadas de ejércitos diferentes que se enfrentan, y cada vez que hay un muerto hay un chorro de sangre virtual que baña la pantalla de la computadora. Yo me acuerdo que yo le dije, pero tú estás pasando un curso para Jack el Destripador, le dije al niño, ¿no? Y me dijo, todos mis amiguitos juegan a esto y ninguno ha matado a nadie. Me dijo, dales tiempo, le digo yo, dales tiempo a ese delirio. En todo caso, yo creo que te insensibiliza, porque cuando ves los muertos de verdad... No, ya no te afecta. Además, no solo lo ves en el videojuego, lo ven en la serie de televisión, en los animados... Es una... además, fragmenta mucho el pensamiento de los muchachos. Yo siento que están afectando la concentración, la capacidad de la gente para sentarse, digamos, a disfrutar una buena película, a leer un buen libro. Hay como... El mundo está fragmentado. Y yo he pensado muchas veces qué podemos hacer, esto que tú me preguntabas. En Cuba tenemos una ventaja, que es... que la televisión es estatal, es decir, nosotros no tenemos televisión privada, es decir, nosotros podemos ejercer un control de política cultural sobre la televisión. Sin embargo, muchas veces la televisión nuestra se contamina también y pone mucha pseudocultura, cultura chatarra de esta, y ha hecho daño también. Y muchas veces, y eso entra por todas partes, algo está omnipresente, entra por internet, entra por lo que llaman ahora en Cuba el paquete. El paquete te llevan a la casa un disco externo con ofertas de telenovelas, reality show, y entonces la gente paga y descarga lo que le interesa del paquete, donde hay alguna buena película, pero la mayoría de lo que ofrecen ahí es de este tipo de cultura chatarra. A mí me parece que el trabajo sería, bueno, lo que tú hiciste con Misión Cultura aquí, yo creo que hay que buscar alternativas Primero hay que creer en la gente. Yo le tengo mucho miedo a la idea de una visión, digamos, complaciente acerca del gusto. La idea, hay que darle a la gente lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta lo que tú le das. Es decir, tú creas el gusto. Eso lo dijo Marx. La mercancía crea al consumidor. Es decir, si tú le das reggaetón a la gente disfruta el reggaetón. Si le das narconovelas, telenovelas, hay toda una moda sobre los narcos. De pronto, ser narcotraficante para alguna gente de este mundo es una especie de héroe. El narcotraficante es un héroe. El Chapo Guzmán es un héroe. Aquel otro que mataron, ¿cómo se llama? El colombiano Pablo Escobar. ¿Te das cuenta? Pero en definitiva lo que sí tú estás diciendo, y yo comparto eso, es que sí puede haber algo como política cultural. Sí, yo creo que sería una locura. No se lo puede dejar todo el tema cultural al negocio. Al mercado, ¿no? Sí, no puede ser. No. El mercado no tiene criterios culturales. Entonces la gente se realiza con estas vidas ficticias. Y si la gente se realiza pensando que un narcotraficante, por ser famoso, ya tiene un valor en sí mismo. Tú te das cuenta que la fama le quitaron lo ético. Tú puedes ser famoso por ser un asesino, por ser un gran estafador, por ser un político corrupto. La fama de pronto pierde su sentido. Entonces, un educador aquí en Venezuela, en La Habana, me imagino que en cualquier ciudad del mundo, de América Latina, de Europa, quisiera que un joven conociera a Bolívar, conociera a Mahatma Gandhi, conociera a Martin Luther King. ¿A quiénes conocen esos jóvenes? ¿Quiénes son sus paradigmas? Es una tragedia. Los Estados Unidos no tienen Ministerio de Cultura, ni nunca han tenido Ministerio de Cultura. Su gran Ministerio de Cultura, es decir, quien hace la política cultural en ese enorme país, además que es uno de los grandes productores de cultura, donde están instaladas las más poderosas e influyentes industrias culturales, no tiene ministerio, sino que deja eso en manos del mercado. Y una de las cosas que conversaba con Freddy precisamente es que, por ejemplo, me decía él, el rap empezó como un movimiento de rebeldía. Fue captado, fue absorbido por el mercado, lo hizo inofensivo para el sistema, lo anuló, lo castró, lo mutiló, y bueno, ahora lo presenta como algo puramente divertido, y lo hizo con la llamada canción protesta. Lo ha hecho realmente porque el macartismo se ensañó en los años 50 en Hollywood. Analiza eso para que tú veas. ¿Por qué ellos quisieron limpiar de gente de izquierda, de rojos, como ellos decían, lo que iba a ser su gran maquinaria de dominación, la gran máquina de sueños? ¿Por qué quisieron limpiar Hollywood de toda persona con coqueteos, digamos, porque no eran ni comunistas ni nada de eso? Gente que podía tener alguna simpatía por la Unión Soviética. Empezaron por ahí y fueron implacables y liquidaron eso. Y ahí sí, la libertad de creación es un chiste ahí. Entonces, tú cuando ministro de Cultura tomabas una decisión que no le gustaba a un creador y te acusaba de censor. Tú eras un censor satánico. Sí. No, estalinista y de todo. Allí el censor, no, nadie discute eso. Es el mercado. Mira, fíjate, yo a lo mejor cambio un poco el giro de la conversación, sí, pero seguramente llegamos al mismo sitio, ¿no? Entonces, aquí en Venezuela se ha planteado incluso en el seno de la revolución, una polémica entre la cultura popular y la cultura de élite. Y que seguramente vino dado porque la gestión cultural en el pasado, antes de la revolución, era una gestión que tenía que ver con fundamentalmente los museos, el arte moderno, la ópera, ciertas manifestaciones, como, por cierto, muy concentradas en Caracas, ¿no? Y se generó un movimiento en el seno del pueblo a favor de algo que se denomina, el pueblo lo autodenomina, cultura popular. Hasta tal punto eso era así como, como enfrentado, que en un momento dado Chávez dijo, mira, eso de cultura popular no es así. No hay tal cosa como cultura popular, es cultura. A mí me preguntó una vez Rubén Vysotsky, que es un extraordinario periodista cultural en Venezuela, sobre esos temas, ¿no? Cultura popular, la cultura. Yo me vi obligado a pensar un poquito, ¿no? Entonces yo hice como una división para entenderlo yo mismo, ¿no? Entre lo que yo denominaba cultura o artes de las culturas de las clases dominantes. Bueno, desde la gestión cultural lo que hay que hacer es disfrutarlas, porque ya Lenin alguna vez dijo, bueno, la burguesía estuvo trabajando con eso, y porque tenían el tiempo para hacerlo, y tenían, entonces, bueno, ahora la humanidad lo que tiene que hacer es socializarlo y disfrutarlo. Y después ahí están las artes de las culturas populares, los pueblos trabajando aquí. Entonces yo decía, ¿cuál será más importante desde el Ministerio? Obviamente apoyar esas culturas populares en su diversidad. Pero me di cuenta que el gran tema de la gestión cultural no era ese, sino había aparecido en el escenario una cosa que se llamaba artes de la cultura de masa, artes de la cultura de masa, que es cuando la cultura ya deja de ser algo con valor de uso para ser un valor de cambio, para convertirlo en mercancía. Bueno, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y fundamentalmente con el desarrollo de los medios, de las industrias, de entretenimiento, de la cultura de masas. Entonces ellos pueden agarrar artes de la burguesía y transformarlo rápidamente en mercancía, y artes del pueblo cuando le interesa, o anularlos a través de las artes del entretenimiento. Eso del rap, por ejemplo, es evidentemente lo agarra y lo transforma en mercancía y lo meten en lo que son las culturas de masa, que no las podemos desconocer, existen, están allí, sí, pero son un tema para analizarlo con mucho cuidado y para actuar desde el Estado también allá. Yo creo que hay cultura auténtica que responde auténticamente a las necesidades de sus creadores, y cultura puramente para vender. Eso no puede verse desde una posición elitista. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt, que fue la que hizo, acuérdate, Adorno, Horkheimer, aquella gente que hizo aquella crítica tan dura a lo que ellos vieron como una amenaza contra la gran cultura, digamos, europea, burguesa, aquella gran cultura humanista, y algunos dijeron que el jazz era una aberración, les daba horror la radio, es decir, la misma difusión, era una reacción en ese sentido elitista y en el fondo, aunque de izquierda, porque no querían que el arte se convirtiera en mercancía, era tan, digamos, extrema en sus posiciones que realmente no era realmente legítima, no llevaba un debate legítimo. Yo creo que nosotros tenemos que aceptar que eso existe, que tiene un peso. Lo que hay que buscar por todos los medios, por la televisión, por la radio, en las escuelas, con los instructores de arte, darles alternativas a esos muchachos. Y yo diría que el gran reto de un Estado revolucionario que pretende transformar con la cultura al ser humano es darle los instrumentos críticos, analíticos, para descubrir cuándo lo están estafando en términos culturales y cuándo le están dando algo que realmente lo va a enriquecer, lo va a realmente a... Pero claro, pero eso sucede si tú reconoces que ese escenario es un escenario de batalla, el escenario de la cultura de masas. En realidad, yo creo que en Cuba hoy es uno de los graves peligros que tenemos. En Cuba hoy, ese tema de la apropiación, el consumo acrítico de cultura chatarra, es uno de los grandes problemas que tenemos. Y no hablan de política directa, son telenovelas pésimas. Hay telenovelas, fíjate, yo no. Nosotros tenemos el Shakespeare de la radionovela, que es Félix B. Cañé, que hizo El Derecho de Nacer, es cubano, es santiaguero. Es decir, yo creo que pudiera haber telenovelas valiosas. Aquel Díaz Gómez, un brasileño que hizo algunas telenovelas valiosa. Recuerdo que una vez yo pensaba hacer una telenovela sobre la vida del Che y lo fui a ver allá, pero O Globo tenía un contrato exclusivo y no le permitía, y el tipo le interesaba el Che como figura, como imagen, como símbolo, y es una es una historia tan apasionante, y yo quería hacerlo en forma de telenovela, y estuve con él, se murió ya, Díaz Gómez, un hombre con mucho talento, teatrista, pero lo que te digo, la telenovela en sí, pero por lo general son subproductos, cultura chatarra. Ahora, ¿cómo tú resuelves que la gente esas adicciones las vea críticamente? El entretenimiento tiene un valor en términos educativos incalculable. No le podemos dejar los videojuegos a los yanquis. Ahora, ustedes tienen producción de videojuegos interesante. Nosotros también tenemos alguna producción de videojuegos educativos que al mismo tiempo, digamos, las habilidades estas que desarrollan los videojuegos se desarrollan también en ese tipo de oferta, ¿no? Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías las tenemos que utilizar nosotros cada vez con mayor creatividad para defender ese legado. Hay que meterse en esa batalla. Meterse sin falta. Meterse desde el Estado. Y meterse también, tú dirías, los intelectuales, los artistas, los creadores, personalmente meterse allí. Los periodistas. No desechar ese escenario. Pero los jóvenes son esenciales. Y hacerlo desde la autenticidad, para una palabra que tú usaste en la conversación, desde lo que llames, Chávez llamaba la causa humana, de un sistema de valores, de que un mundo mejor es posible, ¿no? De defensa de la humanidad contra toda opresión. El mejoramiento humano, que decía Martí. Creo en el mejoramiento humano, decía Martí. Pero el problema es que, por ejemplo, te iba a decir, en Cuba hay una agrupación juvenil, Movimiento Juvenil Martiano. Yo les pedí a ellos que con Facebook, con Twitter, con las redes sociales, trataran de crear opciones para acercar a los jóvenes a la obra de Martí. Y ellos me presentaron, no hace mucho, yo estuve en la Fragua Martiana, que es donde tienen la sede, me presentaron un grupo de ideas, realmente que ya las están aplicando, buenísimas, para acercar, que no sustituye la lectura de Martí, es más bien un gancho, vamos a llamarle así, un anzuelo, para que un joven empiece a acercarse a ese hombre iluminado y empiece a adentrarse en la obra de ese hombre excepcional. Pero usar las nuevas tecnologías. Tenemos que no podemos darle la espalda, no podemos pensar que eso sencillamente hay que desecharlo, hay que utilizarlo. Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.